Yo tenía una capilla para los pibes, ¿no? Ay, sí. Y no sabés lo que hacía la virgencita, ¿no? Yo tenía una casita chiquita, con una iglesia también chiquita y una monjita muy buena, porque yo soy un corita muy bueno que trabaja para los pibes. Ay, qué lindo. Oh.